La FM Sacha Manta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la lucha! A ver. Aquí está la Escuela de Agroecología de todos los territorios a donde está el movimiento campesino. Movimiento campesino indígena, vía campesina. Mucha juventud que se ha dado el desafío, que se ha hecho el propósito para poder aprender y enseñar. Porque todos aprendemos y enseñamos. Por más que tengamos muchos años más, siempre nos falta aprender. Por eso es un movimiento que nunca va a terminar estas luchas, que nunca vamos a terminar de aprender. Cuando hablamos de la globalización, en todo lugar del mundo hay campesinas y campesinos y comunidades indígenas, pueblos originarios, trabajadoras, trabajadores. Y en todo el mundo tiene el mismo problema que nosotras y nosotros. Luchamos por el bien común de la sociedad. Luchamos para que nos reconozcan nuestros derechos, porque todas y todos y todes tenemos derecho a la vivienda, al agua, a la tierra, a la vida digna, a nuestra salud y montones de cosas. La educación, la comunicación. Tenemos derecho, pero esos derechos los tenemos que buscar, tenemos que aprender, tenemos que formarnos para poder hacerlo valer. Para poder ejercer ese derecho, tenemos que unirnos, organizarnos, porque si una sola persona no va a conseguir ese derecho. Porque ya sabemos, el capitalismo, los empresarios y empresarias que vienen aquí necesitan manos baratas para que trabajen para ellos, para que se hagan más ricos de lo que son. Entonces ahí tenemos que saber qué nos corresponde y pararse al frente y decirle que ya no somos esclavas ni esclavos, que tenemos derecho a tener una vida digna, a ser respetados y respetadas. La Escuela de Agroecología, cuando empezábamos, me acuerdo, pensábamos en una educación popular campesina, que nosotros tengamos que aprender lo que nosotros decidamos aprender, lo que nosotros nos propongamos aprender. No la que la escuela nos pone un pizarrón y nos dicta y ahí tiene que copiar el chico. Lo que pone el maestro y la maestra. Ahí tiene que copiar. Y nosotros no queríamos eso cuando empezamos a pensar diferente. Aprender y enseñar. Porque nosotras como campesinas, indígenas, trabajadores, tenemos muchos saberes de dentro de esos montes que venimos. Y los que vienen de la ciudad, de las universidades, también tienen mucho que enseñar y aprender. Entonces esos intercambios se hacen más ricos para poder unirnos y organizarnos, tanto en el campo y en la ciudad. Y eso es el buen vivir. Yo soy una campesina indígena de aquellos rincones de la laguna, donde no sé leer ni escribir cuando participé en el movimiento. Pero así mismo, como para animar aquí a los compañeros, que a veces es difícil hablar por micrófono delante de tanta gente, pero yo me animé, compañeras y compañeros. Me animé no solamente a hablar en un micrófono delante de las compañeras que estábamos sumando el movimiento, sino adelante de los países internacionales. Por ahí hay video, foto, a donde estoy en un panel en Colombia, Paraguay, Chile, Brasil y muchos países. En México, en Chiapas, con los zapatistas, con una compañera también de movimiento, la Negui, que era un fin de año. Fuimos allá a pasar con esos compañeros zapatistas a festejar el año nuevo. Hacía un frío, me acuerdo, que teníamos que envolverse con una frazada porque no nos daba abasto las camperas que habíamos llevado. Y aquí hacía un calor de 50 grados. Así, compañeras y compañeros, no tenemos que asustarnos cuando nos meten ahí en cuatro paredes. Ahí nos tenemos que formar con más ganas de luchar, porque está el movimiento afuera, porque hay compañeras y compañeros que hablamos, así sea necesario, con quien sea, para que esos compañeros sean libres. Y eso es lo que hace el movimiento. Si tenemos que cortar la ruta, parar la provincia, lo hacemos, compañeras y compañeros, porque muchas veces hemos hecho. Me acuerdo que 10 días hemos estado encampando frente a los tribunales en Santiago del Estero, con los niños ahí, ollas populares, para que sean liberados sus compañeras y compañeros que estaban detenidos, solamente por defender el derecho a la madre tierra, por defender el agua. Así, cumpas, no tengamos miedo, como decía el compañero Kiko por acá. Él ha sido uno que lo llevaron maniatado, acollarado con otro compañero, preso por defender su tierra. Y hoy está en su tierra, produce, y sigue estando. Y un montón de compañeras y compañeros están ahí. Entonces, cumpas, creo que la Escuela de Agroecología, estos jóvenes y jóvenes, y los compañeras y compañeros de los territorios, hay que animarse, hay que enterrar el miedo, como decíamos cuando venía el ALCA, ¿no? Llevamos la pala al movimiento campesino y la enterramos al ALCA. Pero hoy hay que pelear con estos monstruos que vienen también organizados ellos. También se organizaron para poder destruir el MOCASE, pero el MOCASE está en toda la provincia de Santiago del Estero. Y gracias por toda esa militancia, esa juventud que va aprendiendo, va formándose y va militando los territorios, y poder sumar esas compañeras, esas familias que a veces no pueden organizarse porque no tienen medio. Nosotras y nosotros tenemos que llegar a esos aleros del rancho, así como muchas están llegando, armando las escuelas de formación, a donde aprendemos y enseñamos, porque ese es el movimiento campesino. Muchas gracias, compañeras y compañeros, y sigamos en la lucha, bien firme. ¡Vamos, Barrio Colón! ¡Vamos, Barrio Belgrano! ¡Que viva el MOCASE! La FM Sachamanta. La radio que te encanta. 88.7 FM de Monte. ¡La lucha campesina por...